Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas, allá en la capital, en Santiago de Chile. Desde la región de Valparaíso, el principal puerto de la República, les saluda Ricardo Loyola, invitándolos a este último programa ya de la temporada número 16 que estamos llevando a cabo durante este año y en el cual hemos hecho un recorrido bastante interesante por lo que es la nueva canción chilena que ya tenemos que poner punto final a este largo viaje que hemos hecho desde el mes de marzo hasta ya diciembre. Hemos pasado por los orígenes, por las influencias de la nueva canción chilena, por los distintos periodos. Dividimos tres periodos bastante marcados, cuál es el origen de la nueva canción chilena. Vimos lo que pasó en el exilio y cómo se fue transformando esta nueva canción chilena tras el año 1979, en el cual se produce un quiebre en cuanto a las caracterizaciones de las composiciones y los cantos que se estaban llevando hasta ese minuto. Finalmente, lo que nos toca hoy día es ver qué pasó después del año 89, qué pasó después de que cae la dictadura cívico-militar que existía en Chile, que estaba impidiendo este encuentro del pueblo chileno con sus artistas que conoció hasta el año 73. Bueno, en esta época, ya tras la apertura de las fronteras y tras haber llegado los conjuntos al país, el caso del conjunto Quilapayún en el año 89 y lo mismo el Inti Illimani en conciertos del primero Quilapayún en el Teatro Cariola y el conjunto Inti Illimani en el Parque La Bandera en compañía del conjunto Illapu, se siente una marcada distancia, y ocurre especialmente con el conjunto Quilapayún, una marcada distancia del pueblo, de sus fanáticos, de la gente que escuchaba su música con lo que estaba escuchando luego de su llegada a Chile. Hay una distancia bastante marcada y eso se debe a que las composiciones, como lo hemos analizado, cambian. Se pasa desde el canto contingente, desde el canto que se estaba haciendo en Chile, un canto más europeo, a otra mentalidad, a algo totalmente distinto que, junto con haberse censurado el conjunto o el grupo musical en aquella época, lo cual impedía que la música llegase a los oídos de los chilenos, también le generó eso una distancia bastante grande. Ya no eran los músicos o los artistas que habían escuchado en algún minuto. El conjunto Quilapayún, tras hacer los conciertos en el Teatro Cariola, del cual se graba un disco doble que sale por el sello Alerce Quilapayún en Chile, decide finalmente partir a Francia, donde ya tenían radicada toda su vida. En el país se queda Eduardo Carrasco, quien había renunciado al conjunto. En sus propias palabras, en el libro La Revolución y las Estrellas, de su autoría, señala que el conjunto Quilapayún ya no tiene sentido, que no hay razón para seguir adelante en este proyecto, el cual ya no tiene cabida. Bueno, Eduardo Carrasco se retira, Rubén Escudero también, y Willy Odó también se queda en el país. Trágicamente, Willy fallece en un altercado por allá en la capital, en una extraña situación fallece Willy Odó, no vamos a dar a conocer detalles, pero los deja y los marca profundamente. Ya son dos integrantes, el primer caso es Víctor Jara, y el segundo ahora ya en democracia, del gran Willy Odó, que desaparecen del conjunto, y eso marca necesariamente a la facción que sigue dándole vida a la ilusión del Quilapayún, los que no pierden la gracia de este conjunto, que es Rodolfo Parada quien toma la dirección completamente junto al gran Patricio Wong. En el año 1992, por el sello Doom, en Francia, editan el disco Latitudes. En Chile aparece por el sello Alerce, y luego en la reedición de Warner Music por allá posteriormente al año 2000. De este disco vamos a escuchar el tema Latináfrica, de autoría de Rodolfo Parada, y una composición dedicada a Salvador Allende con ese nombre, de autoría de Rodolfo Parada, Orlando Jimeno Grendi y la música de Patricio Wong, un clásico dentro de lo que es ya la última etapa del conjunto Quilapayún, la etapa actual. Estos dos temas nos dan a conocer que quizás el conjunto se distancia bastante de lo que el pueblo chileno sentía que representaba el Quilapayún. Latináfrica y Allende, dos composiciones del Quilapayún del disco Latitudes del año 1992. Amaneció la luz del día,

que se ocupan bastante, junto con haber estado grabados en este disco Andadas, también aparecen en el disco Trazos de Cielo Azul, que luego edita Horacio Salinas en solitario. Son todos temas instrumentales de música para cine o para películas. Bueno, del disco Andadas es el último disco en el cual aparece la voz de Max Berru, uno de los fundadores y pilares del conjunto, que luego de este disco se retira del conjunto, hace una carrera solista bastante tímida y simplemente no sigue ejerciendo la música, hasta que aparece después también, posteriormente, ya en los discos en que aparecen dos facciones que vamos a ver a continuación. De este disco Andadas vamos a escuchar un tema de Chabuca Granda en la voz del gran José Cebes, Fina Estampa, y luego el último tema que grabara Max Berru de José Alfredo Jiménez, el tema tradicional mexicano Ella. Fina Estampa y Ella, Inti Illimani, el disco Andadas del año 1993. Una veredita alegre con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arbol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu pie la acaricia y la cupulí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa paseas. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, y en tu andar andar reluce la cera al andar andar. Y a los zaguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores dorados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando. Por si te puedo alcanzar, fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y en tu andar andar reluce la cera al andar andar. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue pa' decirme: ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro, como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco. mariachis y aquel tequila me hicieron dictadura y de las dictaduras en América Latina trae como consecuencia la palabra que Facundo Cabral en algún minuto pronunció en uno de sus conciertos. El mayor peligro que tenemos nosotros los artistas es que se acaben estas dictaduras. Cuando se le pregunta por qué, responde simplemente, ¿y a quién le vamos a cantar? Realmente no había enemigo a quien cantarle. Y eso quizás provoca algunos quiebres dentro de los conjuntos, como es el que vivimos hasta el día de hoy entre el conjunto Intigimani, para seguir con ellos, y luego con el conjunto Quilapayún, del cual también hablaremos. Hacia el año 2000, 2004, por ahí más o menos, empiezan a producirse estos quiebres en los conjuntos. La salida de varios de los miembros emblemáticos de aquellos conjuntos marca un quiebre y una distancia entre cada uno de los dos bandos que se van formando. En el caso del conjunto Intigimani, se crea el conjunto Intigimani dirigido por los hermanos Culón, y un conjunto Intigimani histórico que es guiado por Horacio Salinas, el director emblemático del conjunto desde finales de la década del 60 en adelante, ya cuando son el grupo de la Universidad Técnica del Estado. Se forman dos grupos que comienzan a hacer una serie de peleas judiciales, de crear una serie de antagonismos que no tienen relación con lo que es el devenir de la nueva canción chilena. No nos gusta a nosotros tener que señalar estos hitos, pero por desgracia están en la historia. Son dos agrupaciones que cantan lo mismo, que hacen prácticamente lo mismo, pero que tienen dos líderes que no pueden juntarse uno con otro, como es el caso de los hermanos Culón y Horacio Salinas. Del conjunto Intigimani histórico vamos a escuchar del disco Canta a Mans, el último disco editado en el año 2014, El Andariego, composición del gran Patricio Mans. Y del grupo Intigimani dirigido por los hermanos Culón, La calle de la desilusión, de Daniel Cantillana y Manuel Meriño en la música. Esto es del disco Teoría de Cuerdas, también del año 2014. Escuchamos estas dos facciones del conjunto Intigimani. Cruzando por nacimiento, un día la hube de hallar, cabellos color de trigo, ojazos claros, besos de pan.

entera, tal vez partillar el corazón. Camino mirando la trasera, por si de ese lado alumbra el sol. El caso del conjunto Quilapayún es distinto, aunque igual nos lleva a lo mismo, a lo que es el fraccionamiento de un conjunto en dos partes que realmente se disputan la identidad o la calidad jurídica de llevar el nombre del conjunto que por años han ido trabajando y han colaborado en distintas épocas con sus virtudes y sus conocimientos. Bueno, hacia el año 89, como decíamos al comienzo del programa, Eduardo Carrasco ya se había separado del conjunto y ya decía que no tenía razón de ser el Quilapayún para él, ni menos para que siguiera funcionando. Bueno, eso se mantuvo y Rodolfo Parada junto a Patricio Wong siguieron desarrollando el equipo Quilapayún en el extranjero, junto a Hugo Lagos, a Guillermo García, a Carlos Quesada, etc. Allí grabaron dos discos en Latitudes, El Horizonte. Pero hacia el año 2000, Eduardo Carrasco se le ocurre la idea de fundar un nuevo Quilapayún, un nuevo conjunto, con la rememoranza antigua, pero con una idea de realizar una serie de recitales, de grabar discos, etc. En realidad, hacer un producto Quilapayún que pudiera ser vendible, apelando a lo que era la nostalgia del pueblo chileno, que todavía lo recordaba en esas claras manifestaciones de la época de la Unidad Popular. Bueno, el conjunto se vuelve a reunir bajo el alero de Eduardo Carrasco y se forma un paralelo con el Quilapayún original de Rodolfo Parada y Patricio Wong, que sigue trabajando en Francia. Se hacen una serie de disputas comerciales respecto al nombre. Eduardo Carrasco pelea mucho el nombre del conjunto Quilapayún por el hecho de sacar discos y vender, y realiza una carrera discográfica y de discos que hasta el día de hoy sigue en franco proceso de capitalización de los producidos de aquello. Bueno, pero en la música tenemos dos equipos o dos Quilapayún. Uno, el Quilapayún original, que podríamos decir que sigue la senda trazada desde el año 67, 65, cuando se forma, que es el dirigido por Rodolfo Parada y Patricio Wong en el extranjero. El año 2012 ellos graban el disco Absolutamente, del cual escucharemos la composición de Rodolfo Parada, Aquí Estamos.

Chabela. Huifa canta en la peña con luz de vela. Con luz de vela y sí, pero parada, porque no tuvo silla esa temporada. Sin embargo, la nueva canción chilena ha seguido evolucionando, sigue estando presente y sigue teniendo repercusiones. Obviamente los actores cambian, la realidad es distinta. Ya no podemos pensar que debemos tener los mismos actores cantando la misma forma que lo estaban haciendo en la década del 60. Debemos pensar que la nueva canción chilena, cuando se crea los conjuntos Intigimani, Tiempo Nuevo, Quilapayún, Aparcoa, Guamarí y tantos más, Rolando Alarcón con lo de Migrante, Ángel Parra, Isabel Parra, etcétera, todos ellos vienen influenciados por la gran labor que hace Violeta Parra, ese descubrimiento del folclore y las raíces chilenas. Ese descubrimiento ya se hizo, ya evolucionó. Ahora existe un canto más urbano, La realidad del país es distinta. La mayor cantidad de la población vive en las ciudades y ya no es ese número gigantesco de gente que vive en los campos y un número pequeño de las ciudades. Ha habido una evolución y con eso también, junto a esa evolución social, viene la evolución cultural. La nueva canción chilena se ha vestido con otros ropajes, con un ropaje más popular, más citadino, más urbano. Quizás es la evolución que hubiese seguido la nueva canción chilena porteña de Valparaíso en el caso del conjunto Tiempo Nuevo. Bueno, hoy ese canto social, ese canto de rebeldía, ese canto junto al pueblo se hace de una manera urbana. Y así lo hace, por ejemplo, Anita Tillú, una joven o de la nueva camada de los artistas contestatarios o de canto social, del cual vamos a escuchar del disco 1977 el tema Pie Izquierdo. Y también lo hace Federico Wolf, cantautor uruguayo radicado en Chile, finalista del Festival de Viña el año 2004 y compositor de la música central de la película ganadora en el Festival de Úbeda en España como mejor canción de película. Este autor se encuentra a punto de lanzar su tercer álbum titulado Camino de Vuelta, el que se lanzará en Santiago. El primer corte de este disco es lo que vamos a escuchar, que se llama Negocio Redondo, un tipo de cumbia con fragmentos del discurso del gran José Pepe Mujica. Dos artistas, uno radicado en Chile y Anita, que es chilena, nacida en el exilio, pero, o sea, radicada mucho tiempo en el exilio, pero chilena siempre de corazón, Anita, y siempre con las causas sociales, son los que nos demuestran la nueva versión de esta nueva canción chilena que deberíamos llamar ya novísima canción chilena o nuevo canto social, si queremos darle un nombre. Pie Izquierdo, Anita Tillú y Negocio Redondo, Federico Wolf. Dímelo. Hoy es martes, creo, bajo el sol nada nuevo. Ansío mirar el cielo y solo veo rascacielo. Mi pie izquierdo me mira con esa sonrisa entre líneas y enseguida empieza uno de esos días de los que prefieres borrar del calendario, que parecen un calvario de lo fome y rutinario. El mismo uniforme uniformado puesto por todo el vecindario. ¿Será necesario vestirse así a diario? Mientras el diario es soportado tras modelo enamorada de un famoso con la labia. Pero yo sigo en la fila del metro con la esperanza de un boleto que me lleve ya al desierto, ya que solo tengo mi pie izquierdo con la mala suerte en los bolsillos y sin dinero. Camino sin ruta con la esperanza de una suerte que cambie mi destino para empezarla ya otra vez. Me equivoqué, no sé por qué, no quiero volver por ese camino. Será otra vez, quizás tal vez debería seguir mi propio destino. Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo. Cerca a las 7, los 7 días de la semana, un viaje y será Dios que me promete un nuevo día, el trabajo salvador del paradero, el sendero rutinario de un trabajador. Yo, esa es la que hay, un vaivén, my friend de mala racha, cansado de comer barato y vestir mala facha. Bienvenido al mundo de las cucarachas, en donde el fuerte come el débil, debilita que lo depredaran fácil. En este mundo de bostán, de bata, de simios, simios. La rutina que se lleva es para engañar memoria, mañana se da otro día y la misma historia. Este día es el inicio, aquí llegamos. Me equivoqué, no sé por qué, no quiero volver por ese camino. Será otra vez, quizás tal vez debería seguir mi propio destino. Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo. Me equivoqué. Será otra vez. No sé por qué, no quiero volver por ese camino. Será otra vez, quizás tal vez debería seguir mi propio destino. Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo. desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. El mundo en el año 2000, contuvimos el aire esperando el safiní, corrimos y compramos por las dudas lo que el mercado ofrecía. Qué manga de vivos, pensé que se partía al medio en el 2010. Tsunamis, terremotos y huracanes por doquier, una clara neurosis colectiva infundada por los medios. Manipuladores hay, qué negocio tan redondo, no puedo perder a sol. Manga de vivos, ay, qué negocio tan redondo, no puedo perder asombro, qué manga de vivos, ay. El mal de toda ciudad, vivimos para vernos, trabajar cada vez más, tenemos relaciones por escrito, Face y Twitter todo el día. Cabezas abajo, la guerra y la pobreza son negocios sin igual, una cíclica estrategia preside el Banco Mundial, el Club Bilderberg, tipos con mentalidad siniestra, avaros de mierda. Ay, qué negocio tan redondo, no puedo perder a sol. Qué manga de vivo, ay, qué negocio tan redondo, no puedo perder asombro, qué manga de vivos, ay, qué manga de vivos, ay. Pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Qué negocio tan redondo, no puedo perder asombro, qué manga de vivos, ay, qué negocio tan redondo, no puedo perder asombro, qué manga de vivos, ay, qué manga de vivos, ay, qué manga de vivos. Ya para finalizar el programa de hoy, nos vamos con dos mujeres. Las mujeres son las que la llevan en esto del canto revolucionario o el canto social, el canto con contenido. Francisca Valenzuela en el año 2007 edita su primer disco en Chile, Muérdete la Lengua, en el cual incluye una composición dedicada a estos personajes que lucran con nosotros, esos personajes que están más arriba, dueños de FP o candidatos presidenciales, etcétera. Los poderosos nos va a cantar Francisca Valenzuela. Y vamos a finalizar el programa de hoy y la temporada 2016 de Cantores que Reflexionan con Camila Moreno del disco Sujetándome las Palabras del año 2008 con el tema Millones. Un tema que nos toca a todos y que trata la realidad social que se vive día a día, que la observamos en el diario vivir. Son dos ejemplos, son cuatro ejemplos si tomamos los dos anteriores, de cómo este nuevo o novísimo canto social existe todavía y está, busca sus raíces en lo que es la nueva canción chilena, ese canto de Violeta, ese canto de Víctor Jara, que siempre ha nacido valiente y que siempre, por estar junto al pueblo y tener una realidad social, va a ser una canción nueva y por ende, una nueva canción chilena. Espero que la temporada 2016 del programa que hemos dedicado a este movimiento cultural haya sido del agrado de todos ustedes. Para mí siempre es un honor poder estar en esta radio tan especial que es la radio Juan Gómez Milla, una radio hecha, como dicen buen chileno, a puro ñeque, una radio especial, importante, una radio comunitaria, una radio que sirve a la ciudadanía, una radio con opinión, una radio libre, de esos medios que cuesta encontrar en la quinta región, que cuesta encontrar en todo el país. Les agradezco a todo el equipo humano de Radio Juan Gómez Milla, la puesta en el aire, a su equipo periodista, que hacen una labor preciosa dentro del organigrama. He escuchado sus programas, lo he compartido con varios amigos, a todos quienes forman esa gran familia radial, sus directores, sus programadores, sus controladores, a todos. Un tremendo abrazo, unas gracias enormes, siempre agradecido a ustedes y a nuestros auditores también. Les deseo lo mejor, espero que nos podamos reencontrar, que las puertas sigan abiertas y nos reencontremos en una temporada número 17, en 2017 específicamente, en Juan Gómez Milla, con otro capítulo de Cantores que Reflexionan. Que tengan unas excelentes y tranquilas fiestas de fin de año, que lo celebren con su familia y sus seres queridos, disfruten a sus seres queridos cuando los tienen. Es muy importante eso, estar en familia, más que andar de carrete para todas partes. Lo disfruten, que tengan un excelente año, disfruten el verano, que lo pasen bien y espero nos reencontremos nuevamente en marzo. Un gran saludo desde el puerto de Valparaíso, como siempre, Ricardo Loyola. Nos estamos viendo el 2017. transeúntica, transatlántica, transandina. Una vida se apaga porque le estorba. ¿Por qué no se muera pronto para darle la vacuna? A ellos dicen ser buenos. Radio Juan Gómez Millas presentó Cantores que reflexionan.